advierte que siguiéndote voy a perder la fe, la brújula, lo que sobra del destino que no da más fuego. Sueño y el mareo.